acompañando la presentación que hizo Cristina semanas atrás para retrotraer las tarifas y también con en línea con lo que se está tratando en la Cámara de Diputados, las presentaciones de los bloques opositores para retrotraer las tarifas. En esa línea nosotros estamos convocando para mañana a todos los vecinos, organizaciones, para hacer ver cómo impacta el tarifazo, ¿no? Porque nosotros, cuando empezamos a convocar, que estuvimos con Guido y con otros vecinos empezando con esta iniciativa, nos empezaron a llegar de muchos barrios de Cañuela fotos de las tarifas, ¿no? Uh-huh. Y ahí, como lo dicen los videos, que no sé si todos lo vieron, van desde 30.000, 6.000, 5.000, 4.000. Entonces nosotros, por todo ese tema, mañana convocamos a todos a llevar su tarifa, a expresarse y a seguir visibilizando lo que está pasando en los barrios, en todos los sectores de Cañuela, ¿no? Porque también afecta a las pymes, a las empresas, a los comerciantes. Nosotros salimos con la consigna, es tarifazo impagable, y realmente es así, por más que el gobierno lo quiera esconder y quiera seguir adelante con el tarifazo y con el ajuste. Nosotros impulsamos esta iniciativa para tratar de contraponer eso y decirle al gobierno que pare con el ajuste y que estas tarifas son impagables. Mañana, ahí en Juárez y 25 de mayo, a partir de las 12 horas, convocamos a todos los vecinos, a todos los sectores, a sumarse al reclamo, ¿no? Al reclamo de frente al gobierno nacional, pararnos y decirle: no estamos de acuerdo con este atropello, no estamos dispuestos a aceptar esto. A ver, hoy la gente está pagando el 50% y a veces más de su salario para los servicios. Entonces, no creemos que es justo, nos están llevando hacia el ajuste. Por eso, bueno, sí, convocamos a todos los sectores para poder juntarnos y hacerle frente a este ajuste. Y mañana son convocados los concejales, los fuimos llamando, adhirieron la mayoría de ellos, así que seguramente que sí, creo que están las condiciones dadas para decir que en Cañuela se salga por el Consejo Deliberante la ordenanza de emergencia tarifaria. Así que yo creo que mañana puede salir de ahí esa iniciativa y bueno, ahí estaremos todos acompañando a nuestros concejales y a los que los de la oposición, en este caso de Cambiemos, que también se sumen a este dictamen, a esta ordenanza, y que dejen de mirar para el costado y que reconozcan que las tarifas son impagables y que vean cómo afectan nuestro distrito. Creemos que estas expresiones sirven, ¿no? Sirven porque es un reclamo genuino, es un reclamo popular y hay que unir voluntades para tratar de generar el ajuste. Yo creo que el gobierno avanza, pero bueno, nosotros también queremos que se respeten los derechos de la gente, ¿no? Porque la luz, el gas, el agua son derechos humanos y hoy el gobierno, con toda su insensibilidad, como de aquel primer día que asumió y devaluó y empezó a aumentar todo, pueda reconocer y pueda ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que tanto les cuesta, porque este es un gobierno de rico. Ayer Macri justamente decía, a través de Marcos Peña, que si la ley de la oposición en el Congreso salía, ellos la iban a vetar. Y bueno, hace un poco el capricho del niño rico, ¿no? Porque, bueno, si no me gusta esta ley, la derogo, la veto. Entonces, creemos que sirve para hacer un contrapunto a lo que representa este gobierno.